En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta, el programa de información deportiva de Teleelch Radio Marca en el 101.4 FM. Les saluda un servidor, Adrián Egea. Paco Gómez tiene hoy su último día de descanso, por tanto les traigo la información del Elche Club de Fútbol. Yo hoy en el 101.4 FM. Puedes escucharnos como siempre a través de la radio, también en Teleelch, en la TDT, si sintonizas nuestro canal de televisión. Y por supuesto desde cualquier parte del mundo, si nos escuchas a través de internet, en nuestra página web teleelch.es. Y también a través de nuestra aplicación para móviles Android en tu smartphone, puedes sintonizarnos desde cualquier parte del planeta con conexión a internet. Y es que la actualidad del Elche Club de Fútbol viene marcada por el partido que tiene mañana viernes contra la Almería en el Martínez Valero a las 8, un partido que te contaremos en marcador desde las 7:30. Hoy ha comparecido en la sala de prensa del Martínez Valero Alberto Toril, el técnico franjiverde, para repasar cómo llega el conjunto franjiverde a este partido y también sus sensaciones, porque su trabajo también está en duda. Está también en duda el futuro del técnico franjiverde. Ahora lo escucharemos, pero califica el partido contra Almería como muy importante para él. No es una final y también se muestra tranquilo en cuanto a su futuro. Y es que no es para menos la delicada situación del Elche, porque el conjunto franjiverde es 15º con 42 puntos, está a 3 del descenso y, como decimos, recibe al conjunto almeriense, que precisamente delimita esa zona roja de la tabla. Y también hablaremos hoy de fútbol sala con las palabras del técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Jordi Durán, y del capitán Jesús García. Y es que el conjunto franjiverde del 40x20 del fútbol sala se enfrenta este sábado a Valdepeñas en el Esperanza Lac, en el segundo partido de la semifinal del playoff. Ya ganaron la semana pasada en Valdepeñas por 3 a 4, y si ganan este sábado tendrán ya el pase a la final, donde esperan Uma Antequera y Oparrulo. El Elche en punta de hoy con voces de protagonistas. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con toda la información y las voces de los protagonistas del Elche Club de Fútbol y del Fútbol Sala. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Espectacular velada de boxeo. Sábado 29 de abril a las 9 de la noche, el Club de Boxeo Elche te ofrece el tercer memorial José Hernández, el zurdo de Elche. Y a las 7 de la tarde, pesaje en el Asador Charlie. No te lo pierdas. Entradas anticipadas en el Club de Boxeo Elche, frente al Estadio Martínez Valero, en Asador Charlie, el Club La Familia en Alicante y Taller Volando de Torrellano. ¿Recuerdas la coca de antes? Hojaldrada, crujiente, con mucha mollita. Y claro, con sardina y sin sardina. En la botigueta del PA recuperamos tradiciones. Recuperamos la coca de verdad. Si te gustaba, ven, te recordará muchas cosas. Si no la has probado, ven, te va a gustar. En la botigueta del PA, Reina Victoria 11, Almórida 2 y Orihuela 1. en Elche. La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china? Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros. ¡No! Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 30 de abril financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Rozamos ya a la 1:30 del mediodía aquí en Teleelch, Radio Marca. Sigue sintonizando el 101.4 FM para escuchar la información deportiva con la actualidad del Elche Club de Fútbol, hoy con esa previa del partido de mañana entre Elche y Almería en el Martínez Valero. Vamos a empezar ya a escuchar las palabras del míster Alberto Toril, que ha comparecido hoy en la sala de prensa para repasar la previa del encuentro. Le preguntamos si para él, en concordancia con sus jugadores, el partido de mañana contra Almería es una final por la permanencia. ¿Opina diferente Toril? Alguna vez lo he dicho, el término final es cuando acaba todo. Es un partido importante, indudablemente, muy importante para nosotros, pero no una final. Mañana pasará lo que tenga que pasar, ganaremos, empataremos, perderemos y después habrá más partidos de la competición donde habrá más puntos y donde tendremos que conseguir nuestro objetivo. Bien, si ganamos estaremos en una posición muy cómoda, pero tendremos que seguir consiguiendo puntos y si perdemos o empatamos, pues lo mismo, tendremos que los siguientes partidos sumar. Es un partido muy importante, todo el mundo lo sabemos, la semana ha sido afrontada de esa manera y vamos a intentar ganar. Y en el capítulo de altas y bajas, en cuanto a las altas, se volverá Dolbacar después de cumplir sanción. Y en cuanto a la enfermería, parece que jugadores como Dorca, Guillermo y Fabián se están recuperando. Y parece que Fabián es el que más opciones tiene de tal vez volver este sábado al partido. ¿Cómo está la enfermería según Alberto Toril? Pues el no haber convocatorio hoy es por eso, porque estamos pendientes de algunos, de ver un poco cómo evoluciona. Mañana haremos una pequeña sesión, sin mucha carga, antes del partido y veremos un poco los que están disponibles. Fabián ha entrenado hoy, ha hecho por primera vez un entrenamiento de contacto con el grupo y bueno, mañana evaluaremos si dispone de minutos, si viene convocado o si se queda fuera para la semana que viene. Y también una pregunta que no gusta hacer al técnico, pero es cierto que mañana, en caso de cosechar un mal resultado contra el conjunto almeriense, podría ser el último partido de Toril. ¿Qué piensa al respecto el técnico? La verdad que se muestra bastante tranquilo. Bueno, al final es fútbol y ya está. Hay que entenderlo así, siempre lo digo. Yo no pienso en perder mañana, pienso en ganar y lo vamos a hacer bien seguro para ganar. Y ya está, quedan pocos partidos, ojalá consigamos pronto el objetivo. Y si no, pues no soy yo el que toma las decisiones. Yo estoy contento con nuestro trabajo, estamos en el día a día con buena conexión con los jugadores, buena conexión con el club, y ya está, al final el fútbol. Vamos a intentar mañana hacerlo bien, nada más. Eso sí, Toril pide que mañana venga afición al Martínez Valero, sobre todo aprovechando pues las promociones que ha hecho la directiva del conjunto Franjiverde, promociones para escolares que pueden retirar una entrada gratuita siempre y cuando tengas menos de 16 años. También para estudiantes que pueden comprar entradas a 5 euros en fondos y curvas para estudiantes mayores de 17 años. Y los abonados pueden retirar una invitación gratuita y además comprar entradas a 5 euros para fondos y curvas, 10 en preferencia y 20 en tribuna. Con estas medidas, Toril espera que mañana el Martínez Valero presente una buena entrada para ayudar al conjunto Franjiverde a conseguir esa victoria. Bueno, pues es un momento importante para que ayuden. Al final se dicen que las buenas aficiones están en los momentos de dificultad de los equipos. Ya hemos visto casos como Atlético Madrid, Sevilla, grandes aficiones que están en momentos delicados cuando esos equipos han estado en segunda división, los estadios han estado llenos. Aquí, desgraciadamente, pues no ha venido mucha gente a apoyarnos y esperamos que los últimos partidos, que es cuando más lo necesitamos, estén con el equipo, se olviden un poco de la situación y que animen, ¿no? Que al final es lo que necesitamos. El bienestar de todos es que el equipo se salve y pueda estar una temporada más en segunda división. Y volviendo a hablar sobre la situación de Toril, es cierto que uno de los sectores más críticos con su trabajo es la afición. No está en general contenta con el trabajo del técnico del conjunto ilicitano e incluso se le ha achacado a veces tener poca, digamos, poca sangre en el banquillo, ¿no? Hacer pocos gestos, moverse poco en la técnica, no infundir ese ánimo a sus jugadores. ¿Qué opinan al respecto? El carácter de cada uno, yo no voy a cambiar. Al final, lo que tú no hagas durante la semana y lo que no entrenes durante la semana, luego no pretenderás que lo haga tu equipo. Lo que no vas a hacer es gesticular de cara a la galería, que todo el mundo te va a moverte y que tu equipo no trabaje durante la semana lo que quieres hacer el fin de semana. Que de eso hay muchos, ¿eh? De eso hay muchos, que gesticulan y parece que hacen, pero su equipo no hace nada. Nosotros intentamos hacer cosas, nos salen o no nos salen, pero lo intentamos. Y ante la delicada situación, varios jugadores durante la semana, pues veas el caso de Borja Valle en a todo gol, también Pelayo y Túñez en la rueda de prensa de esta semana, han enviado un mensaje de tranquilidad, diciendo que bueno, que es verdad que están a tres puntos del descenso, pero que queda tiempo por delante, 7 partidos, hay muchos equipos que se cambiarían por ellos, en fin, un mensaje de tranquilidad. ¿Está de acuerdo con estas palabras, Alberto Toril? ¿Y qué mensaje crees que deberíamos dar? Yo creo que sabiendo de la responsabilidad del partido y la importancia que tiene el partido, porque la realidad es que si ganamos prácticamente estamos salvados, esa es la realidad. Entonces, bueno, pero sabiendo que es un partido complicado, que ellos pues también vienen con la necesidad de sumar y ya está, pero nada más, es lo que he dicho al principio, es una final, no es una final, que pase lo que pase habrá partidos después y quedan 6 partidos para acabar la competición. Así es, y es que otra realidad es que el Almería, 3 puntos por debajo del Elche, se cambiaría, yo creo que sin dudarlo, por la situación del conjunto ilicitano. Abajo está por ahí, porque está, ¿no? Porque no ha hecho las cosas bien. Y indudablemente yo prefiero estar donde estamos nosotros a donde está la Almería. Indudablemente creo que ellos tienen un buen equipo, es un equipo diseñado para estar arriba, pero eso sin ninguna duda, si ves jugador por jugador es un buen equipo, pero también lo somos nosotros y vamos a salir a medirnos bien, que jugamos en casa, que vean que para nosotros es un partido clave y ya está, sin ningún miedo, siempre salimos a ganar y así lo vamos a afrontar, sin ninguna especulación de ningún tipo. Vosotros siempre dais mensaje negativo, es decir, siempre habláis de toda la semana que para nosotros si perdemos prácticamente estamos descendidos y que ellos vienen en una disposición fenomenal. Es decir, en vez de mirarlo de otra manera, de pues un poco ser positivos con el equipo, jugamos en casa, estamos 3 puntos por encima de ellos. Bueno, mire, ser positivos también, que también vuestro mensaje que trasladáis fuera pues hace que la afición luego esté mejor con el equipo. Y también hay que tomar como referencia, o digamos no olvidar, el partido de la primera vuelta en el que el Elche perdió 2-1, aquel 18 de noviembre de 2016 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, y tal y como recuerda Toril, fue uno de los peores partidos de la temporada. Y afirma Toril que hay que tenerlo como referencia, desde luego para no volver a repetir esa imagen que se dio en tierras andaluzas. Sí, estoy totalmente de acuerdo y al final siempre lo recordamos, hemos recordado partidos donde hemos estado francamente mal y luego el equipo la segunda vuelta lo ha hecho bien, partido de Lugo que estuvimos muy mal, luego en su campo estuvimos muy bien, el día del Nasti aquí también, luego en su campo hemos estado muy bien y Almería también lo hemos recordado como un partido malo, pues intentaremos hacerlo bien, ¿no? Siempre recordamos antes de salir ese partido, que al final nos penalizó mucho. Estuvimos muy mal, interpretamos muy mal el partido y bueno, mañana va a ser otro partido y sabemos perfectamente cómo es el Almería y lo que necesitamos para ganar. ¿Piensa que el Almería puede venir a tumba abierta al Martínez Valero y que eso pues tal vez pueda beneficiar al Elche Club de Fútbol? Muy bien al entrenador, hemos estado muchos años juntos, sé perfectamente lo que quiere, lo que plantea en el campo y sé lo que van a venir, van a intentar venir a ser dominadores del juego, tener la pelota, meternos en nuestro campo y nosotros pues intentaremos hacer lo contrario y hacerles daño. Va a ser un partido abierto, creo yo. Pero quizás si el partido llega a su recta final, hay empate en el marcador y el Almería, que tiene más necesidad que el Elche de puntuar, se ve necesitado, puede abrirse y esto puede beneficiar al conjunto franjiverde. Es de ellos, más que la nuestra. Desde luego, ellos están más necesitados que nosotros. Nosotros necesitamos ganar, pero ellos mucho más. Al final, vamos a ver cómo se desarrolla el partido y cuando llegue esos minutos finales, cómo está la situación. Ellos tendrán más ansiedad o tendrán más necesidad de hacer cosas raras por ganar. ¿Y el Elche juega mejor ante rivales abiertos? Esto es lo que opina el técnico Alberto Toril. Hombre, hasta ahora, sobre todo aquí en casa, sí se nos ha dado mejor esa situación. Con rivales abiertos tenemos más espacio y jugamos mejor, eso está claro. Pero tenemos que adaptarnos a todo. Hemos tratado de trabajar también ante rivales cerrados. Pequeños matices, pequeñas variantes y si es el caso pues también sabremos jugar, imagino.

Vamos a escuchar las últimas palabras del técnico Alberto Toril, al que le preguntábamos por el aspecto físico del conjunto franjiverde. Si el bajón que se vio en Valladolid con ese 2-1 en contra de la recta final tuvo que ver algo con el aspecto físico. Si el equipo físicamente no llega bien a los tramos finales del partido. Alberto Toril. Bueno, al final Pelayo viene de un mes parado. Jugó el primer partido con un día solo de entrenamiento. Y luego, pues, carencias que teníamos también en medio campo, aparte de molestias musculares que tuvo Pedro y Luis, algo impropio en estos dos jugadores en muchos partidos. Bueno, pues hay partidos que a lo mejor ellos no se sintieron bien y tuvieron esos problemas y hizo que el equipo bajase. Luego teníamos pocas posibilidades de cambios, tuvimos que sacar defensores. Bueno, pues fue un poco un cúmulo de cosas. ¿Y qué opinión tiene Alberto Toril del técnico del Almería, de Ramis? Hay que recordar que son dos hombres que han coincidido bastante tiempo en el Real Madrid, se conocen bastante, y eso es lo que dice a continuación Toril, que es un técnico del que tiene muy buena estima porque lo conoce hace mucho tiempo y cree que tiene posibilidades de llegar lejos como técnico. Pues Ramis es un buen entrenador, ya lleva tiempo... Ha estado tiempo en el Madrid, con muy buena línea de trabajo, es un entrenador valiente que le gusta dominar, que su equipo tenga personalidad en el campo y no es fácil la situación que ha afrontado. Sin embargo, unido a un buen equipo como es el Almería, con muy buenos jugadores, pues al final las cosas salen. Cuando tú entrenas bien y tienes buenos jugadores, tarde o temprano las cosas salen. Y en el caso de él, pues yo creo que dispone de buenos jugadores, sobre todo de medio campo hacia adelante. Y la última pregunta para el míster del Elche, Alberto Toril, en la previa contra el Valladolid, tiene que ver más con su futuro y con el siguiente partido, y es que el presidente del Elche, Diego García, esta semana en entrevistas en Radio Elche Cadena Ser y en Onda Cero Elche, aseguró que si por él fuera, Toril estaría renovado y que confía mucho en la labor del técnico, algo que, se distingue mucho de la opinión del entorno franjiverde, pero en fin, son palabras del presidente. ¿Qué opina al respecto Alberto Toril? Atención a sus palabras porque no tienen desperdicio. Si es que yo os transmito de aquí, a veces me falta escuchar que habléis de fútbol, que habléis de análisis profundos de las situaciones, no solo de cosas que, bueno, pues del momento. Siempre muchas veces preguntáis por mi destitución, por cómo estoy, que al final hacer un análisis profundo de la situación. Es decir, este proyecto empieza con Mandy y con Matilla, claves en nuestro juego, y se caen dos lesiones graves, de gran gravedad, que al final repercuten en el equipo. Vienen otro tipo de jugadores, en momentos puntual, cuando el equipo está en la segunda vuelta encontrando un patrón y encontrando situaciones buenas, tenemos la baja de Fabián, la baja de Dorca durante un mes. Al final son situaciones difíciles, complicadas para un grupo que no se resienta. Hemos tenido dificultades durante todo el año y nos hemos ido sobreponiendo. Bueno, pues en ello estamos, en intentar mejorar, pero hacer análisis profundo de la situación. No os quedéis solo en cosas que no tienen sentido muchas veces. Siempre me preguntáis por mi destitución. Si ya queda el viernes, a lo mejor estoy en mi casa, o dentro de 6 partidos, o a lo mejor estoy otro año. Hablar de fútbol. Sí, yo no soy importante aquí, lo importante es el Elche, que se quede en segunda. Yo estaré o no estaré, o estará tu entrenador, yo no soy importante. Lo importante es el Elche, entender eso. Yo no soy importante, lo importante es el Elche. A lo mejor el viernes estaré en mi casa, a lo mejor no, seguiré otro año. Bueno, lo que está claro es que el futuro de Alberto Toril, si bien depende mucho de lo que ocurra este viernes, es todavía una incógnita, sobre todo por las palabras del presidente y por ver qué ocurrirá el viernes contra el Almería. Un partido en el Elche-Almería que se ha dado en el Estadio Martínez Valero unas 10 veces en el fútbol profesional. Por ejemplo, con un balance de 3 victorias del Elche, 4 empates y 3 derrotas franjiverdes. Y son datos a repasar porque, por ejemplo, la primera visita del Almería al Martínez Valero, la Unión Deportiva Almería, fue en el 2002-2003, la temporada en segunda división, jornada 37, con derrota del Elche. 0-2 cayó el conjunto franjiverde en aquel partido. Un año después, en la 0-3-0-4, también en segunda división, en la jornada 14, llegó el primer empate a 3 entre Elche y Almería. Y después llegaron 2 consecutivos 0-0, en la temporada 0-4-0-5 y en la 0-5-0-6. En la 2006-2007, el Elche perdió 1-2 ante la Almería en la jornada 39 de la segunda división. Y en la temporada 2011-2012, en la del regreso de la Almería a segunda, tras un buen periplo en primera división, de nuevo derrota del Elche por 1-3. En la 2012-2013, en la temporada del ascenso del Elche a primera división, ganó el conjunto franjiverde 1-0. Recuerdo que fue un gol de cabeza de Xavi Echeita, actual central del Athletic Club de Bilbao, en la primera parte, en la jornada 18, un buen triunfo que desde luego afianzó al Elche como líder eterno en esa temporada en segunda división. Buenos tiempos aquellos. Y también en las 2013-2014, ya en primera división, el Elche ganó al Almería 1-0 en el Martínez Valero. Un año después, también en primera división, 2014-2015, nuevo triunfo del Elche 1-0 contra el Almería en el Estadio Franjiverde. En la 2015-2016, la temporada pasada, con Rubén Baraja al mando, recuerdo que fue un empate a cero en el Martínez Valero, en el que además, si no recuerdo mal, el Elche no hizo un buen partido, el Almería sí que estuvo algo más entonado, aunque Quique, que hizo un buen partido, su delantero no pudo marcar y por tanto el 0-0 quedó en el marcador para el Elche de Rubén Baraja. Vamos ahora a hablar de fútbol sala, porque hay, si la cita del fútbol 11, digamos, mañana, el Martínez Valero es importante, también lo es la que tiene el Elche Club de Fútbol Sala el sábado en Valdepeñas, perdón, en el Esperanzala contra el Valdepeñas, conjunto con el que se jugará el pase a la final de la playoff de ascenso a primera división. Ya ganó el conjunto franjiverde 3-4 en Valdepeñas la pasada semana y ahora tiene que remachar la eliminatoria con la segunda victoria. Hay que recordar que esto en el playoff cuentan victorias y derrotas, no goles. Por tanto, pasa el mejor de tres partidos. Si el Elche gana, no hará falta disputar un tercero, pero si pierde, el tercero se jugará un día después, el domingo a las 6:30 en el Esperanza Lag. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos las palabras tanto de Jordi Durán como de Jesús García ante este importante partido. Pero antes te recuerdo que el encuentro de mañana, del sábado, perdón, a las 6:30 en el Esperanza Lag, lo vas a poder ver por streaming en nuestra página web, teleelch.es. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Limpiezas Agulló, tu empresa de servicios en Elche. Además de ocuparse de tu empresa y comunidad, te ofrece también el servicio de limpieza por horas para tu hogar. Infórmate sin compromiso en www.limpiezasagulló.com o en el 96-664-0202. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. I'm full of broken pieces and all my nights asleep. Seguimos en Elche en Punta cuando son las 2 menos 10 del mediodía, encarando la recta final de este programa para hablar de fútbol sala. El sábado a las 6 y media en el Esperanza LAC, Elche Club de Fútbol Sala, Valdepeñas. Partidazo para pasar a la final del playoff, al que el Elche llega ya con la victoria que cosechó la semana pasada en la pista del Valdepeñas. Por tanto, si gana el sábado, habrá pasado a la final, donde esperarán un Mantequera o el conjunto Oparrulo de Ferrol. Y precisamente escuchamos al técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Jordi Durán. La intención, sentenciar en la eliminatoria el sábado para evitar el tercer partido del domingo. Sí, está claro, tenemos esa mentalidad para llegar el sábado e intentar sentenciar eliminatoria. No pensamos en un tercer partido, pensamos en sentenciarla el sábado. Igual que fuimos a Valdepeñas a no especular, sabiendo que podíamos tener dos partidos aquí e intentar ganar, lo conseguimos. La verdad es que el mérito del equipo ante un ambiente muy complicado, ante un rival que nos puso las cosas muy difíciles, estuvo muy a la altura. Y bueno, estamos preparando a conciencia también la semana para intentar el sábado cerrar la eliminatoria. ¿Y cómo está la enfermería? ¿Hay alguna baja para el partido del sábado? Bien, es decir, simplemente Manu es el único que es duda hasta última hora. Es cierto que lo va a tener complicado, pero bueno, esperaremos a su evolución en el día de mañana, la decisión también del médico, que es un poco el responsable de estas situaciones. Los demás están todos en perfectas condiciones. Y en cuanto al playoff, Jordi Durán recuerda que el objetivo al principio de temporada era el ascenso directo, y de hecho es una opción que él prefería, aunque reconoce que el playoff, bueno, pues tiene esa emoción que el ascenso directo y cómodo no tiene. Bueno, esto acaba de comenzar, es decir, esto no ha terminado todavía. Yo sigo pensando de que nuestro objetivo y que teníamos que haber haciendo directo. Es cierto que para la afición, para crear más ambiente de fútbol sala, los playoffs son mucho más bonitos, pero al final son mucho más difíciles, más sufridos. Y bueno, yo hubiera preferido por la vía rápida, pero bueno, no pudo ser así. Y lógicamente subir en un playoff, la verdad es que sería muy bonito por todo lo que se genera alrededor de estas semanas. Sería bonito también porque el Elche Club de Fútbol Sala, pues desgraciadamente ha tenido dos oportunidades de subir en playoff ante Uruguay Tenerife y contra Brihuega, pero desgraciadamente cayó en las dos. Y desde luego, a la tercera tiene que ser la vencida. ¿Percibe Jordi Durán la motivación en sus jugadores? ¿Qué tal están yendo la semana de entrenamientos? Totalmente. Yo creo que el chip lo tenemos completamente puesto en que queremos ascender, en que la gente no hace falta prácticamente motivación estas semanas, ni la semana pasada ni esta, para preparar el partido. Solo hacer hincapié en situaciones tácticas, a mejorar o a seguir trabajando bien como hemos hecho hasta ahora después del primer partido, y en eso estamos. No queremos meterle más presión, más cosas externas, cambiar la semana de otra. No, si ya sabemos que son semanas diferentes a los partidos de liga, y no queremos tampoco cambiar esa dinámica. Está siendo buena, la gente está muy concienciada de llegar el sábado y sentencia eliminatoria. ¿Y qué análisis hace Jordi Durán del rival, el Valdepeñas, que pese a venir con la derrota de casa, desde luego no pondrá las cosas nada fáciles al conjunto ilicitano? Me parece un equipazo, sinceramente, y sobre todo por experiencia. Es decir, tiene una experiencia increíble. Es decir, me parece un equipo que en ningún momento se va del partido. Es decir, que eso al final, la concentración en tantos minutos no es fácil. Y bueno, yo creo que el partido de allí fue muy duro, muy difícil, y el del sábado aquí se espera de las mismas características que el vivido en Valdepeña. Ha mencionado Jordi Durán el partido del sábado pasado, ese 3-4 en Valdepeñas. Es cierto que el conjunto del Elche Club de Fútbol Sala se adelantó 0-2, pero es que luego Valdepeñas remontó 3-2 para ponerse por delante. ¿Qué pasó en ese partido para que el conjunto local diera la vuelta al marcador? Aunque es cierto que luego el Elche consiguió remontar de nuevo y llevarse la victoria. ¿Pero qué pasó para que el conjunto local se pusiera con ese 3-2? Bueno, yo tenía conciencia de que el equipo, que no bajáramos los brazos, que no nos fuésemos, porque al final ponernos 3-2, el partido sigue abierto. Entra un poco, al final, aunque tenemos gente veterana, pero tenemos más juventud que gente veterana, podía agachar los brazos o venirnos abajo, y no fue así. La verdad es que en eso le doy mucho mérito al equipo. Supo tener esa frialdad de pensar de que aún podíamos llevarnos el partido. Fue así, es decir, yo creo que es la clave el mantenernos a pesar de ese 0-2 y luego ponernos 3-2, mantener esa frialdad, esa seguridad para jugar de 5, que al final no es fácil, pero que el equipo sí que cree. Trabajó perfectamente, consiguió Kiwi a final de la primera del partido, quedando pocos segundos, poder empatarlo. Y bueno, luego la primera parte de la prórroga seguimos jugando de 5. El equipo creía, estaba convencido de mi decisión de seguir jugando de 5. Se le veía los ojos de que podíamos hacerlo y seguimos así. Conseguimos ponernos por delante y bueno, luego ya fue más defender que atacar, porque ya Valdepeñas apretó para intentar volcar otra vez el partido, pero ya no le fue posible. Seguimos hablando con Jordi Durán. ¿Piensa que Valdepeñas puede venir al Esperanza Lac con ansiedad por ganar debido a venir por debajo en la eliminatoria? ¿Y tal vez ese tercer partido es un colchón para el Elche Club de Fútbol Sala? Bueno, nosotros intentamos no pensar en ese colchón. Pensamos en ganar el sábado. Ansiedad de Valdepeñas, con el tipo de jugadores que tienen, se me hace complicado de que tengan ansiedad. Es decir, llevan muchas batallas y creo que van a venir preparados. Lógicamente ellos saben que es el primer partido el sábado, para ellos es vital, si no consiguen ganar se quedan fuera. Por lo tanto, no creo que tengan ansiedad. Nosotros tenemos que ser nosotros, luchar como luchamos allí y sobre todo en casa, que tanto debemos a la afición porque no hemos hecho una temporada regular, sobre todo en los partidos de casa. Creo que es momento de rubricar. Es cierto que los últimos partidos en casa de la Liga ganamos y ganamos bien y el equipo jugó mucho mejor. Entonces sí que esperamos que ese partido del sábado todo el mundo esté suelto con las mismas sensaciones que hemos venido teniendo hasta ahora y darles una alegría a la afición y poder nosotros sentenciar la eliminatoria. Motivación al máximo del técnico del Elche Club de Fútbol Sala. Escuchamos ahora al capitán del equipo franjiverde, Jesús García, que desde luego lo que nos dice es que aunque la primera victoria esté en el bolsillo, no todo está hecho y hay que ganar este segundo partido. Le escuchamos. Aquí no se va a relajar nadie. Quien se relaje no jugará el sábado. O sea, aquí nosotros no estamos para relajarnos. Nosotros, un equipo que se había hecho para ascender directo, hemos quemado ya todas las balas, hemos tirado todas las balas ya, o sea que aquí nadie se puede relajar, el sábado hay que ganar y ya está. Que no se gana, al domingo, pero nosotros vamos el sábado seguro que nadie se va a relajar, ni de los jugadores, ni del cuerpo técnico, ni de la afición, porque seguro que van a ir a Esperanza nada y espero que vosotros también no se ayudéis a ello. ¿Y cómo será, según Jesús García, el partido del sábado? ¿Será distinto al primer partido en Valdepeñas? ¿Tienen en mente también jugar ese tercer partido? Una posibilidad que es real. Nosotros vamos a intentar no llegar al tercer partido, pero evidentemente que pues se puede dar el caso. Ellos es un equipo, como tú has dicho, veterano, con mucha experiencia, un buen equipo que a nosotros nos ha ganado este año. De hecho, este es el primer partido que le ganamos este año y ganamos en la prórroga y empatando a falta de 36 segundos. O sea que es un partido que no hay que menospreciar al rival, que hay que ganar el sábado. Es cierto que hemos dado un pase de gigante, pero el sábado hay que ganar. Mucha razón la del capitán del Elche Club de Fútbol Sala, Jesús García. El sábado hay que ganar, no especular y pasar a la final para lograr ese ascenso a Primera División. No faltaremos, estaremos mañana con el Elche en el Martínez Valero y por supuesto también el sábado por el streaming en teleelche.es, en el Esperanza Lac, para contaros todo lo que pase con el Elche y el Elche Club de Fútbol Sala en dos citas importantísimas. Hemos llegado a las 2, nos despedimos en el Elche en Punta de hoy, jueves 27 de abril, mañana viernes 28 volverá ya nuestro jefe de deportes, Paco Gómez, que regresará aquí a los micrófonos de Teleelche Radio Marca. Un servidor, Adrián Egea, se despide agradeciéndoles que nos hayan elegido un día más para informarse. Les dejamos con la redifusión del informativo y del Elche en Punta y volvemos mañana a las 7 de la mañana con Elche Buen Día, en el que también estaré yo, el madrugón del viernes, para comenzar la programación de Teleelche Radio Marca. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.